Golpe de voz. Se están aprendiendo toros. Volver a empezar, darle la vuelta a otro reloj. Partiste el mundo en dos cuando abriste tus ojos de par en par. Y ahora que cuelgo de un hilo y a la vez puedo flotar, corazón de torbellino, sopla fuerte el vendaval. Pero ya que estoy aquí, si tú quieres yo te espero, que la vida solo es juego. Y aunque vaya acelerado, al tiempo le da un bocado. Con la verdad, y no te puedo mentir, solo te puedo enseñar lo que yo he caminado. Sacar la fuerza para quiere arder. Cuando solloza la vida escuece sueños y goces todo a la vez. Pero ya que estás aquí, si te pierdes yo te encuentro y te presto de mi aliento, que aunque te desorientado, brújula pa' todos lados. Y en tus ojos la verdad, y no te quiero mentir, solo te puedo enseñar dónde yo he tropezado. Esperanza y en la trivialidad se inclina la balanza, lo haría 100 veces más. Escalar la montaña sin la cima alcanzar, tanto tiempo subiendo, cuando vamos a llegar. Pues nada, amigos, ya estamos aquí un lunes más sin perder nuestra cita de 6 a 8 de la tarde en W Radio. ¿Con quién? Con Golpe de Voz. ¿Con quién os habla? Con Juan Sin Techo. 2 horas de buena música y tenemos hoy unas cuantas novedades, así que aconsejo que no desconectes. Desde aquí comenzamos ya y la primera banda que sonaba era La Plaza, una banda que resurge de las cenizas de Discordia, y La Plaza hasta el momento 2 discos y en breve noticias, y comenzábamos con ella. Pero ahora nos vamos con unos veteranos, un veterano mejor dicho, de la música, componente de Barricada y ahora en solitario, Alfredo Piedra Frita, nos deja este tema: Deja que esto no acabe nunca. La noche que volví a soñar con... Bueno, como sabéis, Alfredo Piedrafita sigue en solitario y aparte con Miss Octubre dándolo todo. Pues nada, vamos con otra novedad, y es que Chicarella, que en el 2024 nos publicaban su segundo asalto, una banda ya veterana en esto de la música, con componentes que vienen trabajados de la música, pues publicaban, como bien os dije, el segundo asalto con el sello Maldito Record, y ahora nos dejan un videoclip de un tema incluido en ese trabajo, Qué Pijo Es el Rock and Roll, y si lo ves te lleva a los Toidor, pero Chicarella son de aquí. One, two. Sí, qué razón tiene Chicarella, qué viejo es el rock and roll. En algunos sentidos, bastante. Y nada, nos vamos con otra novedad. Pura Pose, tercer disco ya de esta banda, de este proyecto de uno de los componentes de Aguaquillo, de Caótico. Y viene con este nuevo trabajo llamado Te Dejo Es Jódete, pero al revés. Entonces, un nuevo trabajo muy directo, nuevos temas de Pura Pose, y nos quedamos con este. Aún no lo he escuchado yo, así que vamos a escucharlo por primera vez en Golpe de Voz, todos juntos, y nos quedamos con Conciertos Locos, incluido en el nuevo trabajo de Pura Pose, editado con el sello Maldito Record. Sí, señor, cañero tema que nos acaba de dejar Pura Pose, y otra novedad que tenemos en nuestras manos, Bulo. Bulo es una banda creada por Lorenzo y Wodit, componentes de Los Rover, y Ingravidez es el primer adelanto de este nuevo proyecto y este nuevo, bueno, y este disco que van a publicar en el 2025. Así que de momento nos quedamos con Ingravidez y lo escuchamos aquí en Golpe de Voz. Del país. hechos que olvidar, junto a los restos del que fui, hecho de carne, hueso y poco más. Pues nada, seguimos después de escuchar a Bulo, nos vamos con una banda. Después de escuchar a Bulo, nos vamos con una banda llamada Memo, veterana en el País Vasco, veterana en el punk rock, con unos cuantos discos a sus espaldas. Ahora con Nos Gusta Ver Arder, y nos quedamos con un tema América incluido en ese trabajo. Muere con América, con América. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. las Américas, eso ya lo sé. Pero hoy hablamos de la hipócrita, asesina, mentirosa, terrorista, imperialista, sionista, profascista, moralista, racista, capitalista, yanqui, gringa, asquerosa, fucking USA. USA, USA, que le den. Sin comentarios, seguimos con otra banda después de escuchar a Memo y un tema, ese tema tan directo, América. Sartenazo Cerebral, vienen con un nuevo tema de adelanto de su nuevo trabajo que ha sido grabado en diciembre del 2024 y cuenta con unas colaboraciones de lujo, como no, no podía faltar a Charlie User y Luis Pum de Radio Crimen, y este tema se llama Que Españe, Sartenazo Cerebral. Todo tipo de delitos envueltos en su bandera. Cuentos y cunetas acabaron sepultados bajo su yugo y su flecha. Por eso sus valores me parecen mierda. Por eso sus colores no me representan. Si España, que Españe, a mí que más me da. Si España, que Españe, lo vamos a ayudar. Si España, que Españe, a mí que más me da. Si España, que Españe. Pues nada, amigos, como viene el 2025 cargado de buena música, la verdad que es alucinante. Muchas novedades, muchos discos nuevos, temas nuevos, colaboraciones. Parece que esto va para adelante, a ver que no pare, que necesitamos dar que hablar mucho, que parece que todos vivimos demasiado bien. Y Hanley viene para quedarse con un nuevo trabajo. Es que los veteranos Hanley no pueden estar parados. Inmortal. Este nuevo trabajo, teníamos muchas ganas, todo el mundo, de algo nuevo y nos lo han dejado, vamos, para flipar. Paz y amén. Lo nuevo de Hanley. No había fin, ni control, amasó posesión, la mejor intención, sin embargo. Pues nada, dando caña a Hanley, como siempre, como lo saben hacer, así que en sus conciertos seguirán dando aún más y con este nuevo trabajo también. Nos vamos con la banda local Esguince, que sacan un EP compartido con la banda Los Mierda y se hace llamar El Hambre con las Ganas de Comer. Ellos nos presentan ahora Arde Berlín y los Esguince trabajan así de cañeros. Y esto que sonaba aquí en Dale Punky Dale hace un momento era una canción de 15. A continuación, os dejo con mi querido Sergio, que aquí de Los Mierda. Nirvana, yo crecí en los 90, lluvia por la ventana, baile con la tormenta, nunca fuimos tendencia, pero he durado más que ellos, nunca fuimos de camellos, de malotes o perdonavidas, transparentes, lo que contábamos era lo que había, compromiso, ideología, solo rap militante, contemos los lustros, hagamos balance, ¿cuántas veces la he cagado? Lo he reconocido si me he equivocado. Me he comido el orgullo a bocados, por bocas chanclas y letras machistas. El tiempo vuela, encima en clase turista. De verdad nunca quise ser artista. Me quedaban grandes los galones y demasiado.

a una segunda fase de estar al otro lado y curar su enfermedad, estar con su familia. Decisión que estamos todos encantados de que lo haga, porque lo que tiene, lo tiene que solucionar y tiene que disfrutar cada momento. Así que todo sigue, la raíz sigue con la gira. Él es el primero que ha dicho que no quiere que pare la banda, y él se incorporará en cuanto pueda. Desde aquí nuestro más apoyo a Pablo, a su familia, a todos, mucho ánimo, y que todo solo quede en una anécdota de que tuvo que bajarse para curarse una temporada y vuelve a subir al barco de la raíz. Por eso hoy he querido poner este tema, Nos volveremos a ver. Para ti, Pablo, ánimo y que todo salga bien, la raíz. Saluda al vecino al pasar. Dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal. Cuando ves que nunca se acaba este lunes. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel, rumbando alguna pared. Para poder ver las nubes. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel, rumbando alguna pared. Dime qué precio has pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final. De los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea. Hermanito Locus, hemos vuelto a hacerlo. El lobo negro, por un viaje más, curando cicatrices. Díselo. Hago canciones porque quiero que navegues entre sus palabras. Porque ya son demasiados los que no dicen nada. Yo no. Yo escribo para que te busques, para que viajes, montado a lomos del mensaje. Y quiero que encajes. encajes todas las piezas de ese puzzle que eres tú. Que te encuentres entre el rojo y el azul de la rabia y de la calma que sé que llevas dentro. Para que amaine el temporal y el tormento, que alces el puño cuando todo es injusto a tu alrededor. También para que gane el amor sobre el odio, sobre el rencor y la ignorancia. En las noches de insomnio y en la distancia, escribo para ti si estás herido. Para que sepas que hay alguien al otro lado del hilo. Para que cantes conmigo, curemos la ausencia del que ya no está, pero sigue en nuestra conciencia. Escribo desde la alegría o con apatía. Hay días en que querría huir de la agonía y la melancolía. Días en que me siento y me traiciona el papel. Es como estar frente a un espejo y no saber quién es él. Pero insisto en el camino hasta perderme en el texto. Quizás es la señal de que nací para esto. Entonces se disipan las dudas y las incógnitas. Se abren las alas y pongo otro rap en órbita. Para contarte cómo me siento, solo necesito en blanco un lienzo. Te mostraré todos mis defectos, mis miedos, mis sueños y mis complejos. A veces escribo para encontrarme y de golpe me encuentran en cualquier parte. Es mi viaje sin vuelos ni pasaportes. Soy un hombre nuevo aunque me mires como antes. Crecí estudiándome frente al papel y aún así me haces un examen sobre mí, no llego al 10. Y no es que me sorprenda más que ayer, es que decidí dejarme sorprender. Y eso lo cambia todo, no soy una cosa. Soy cientos, maravillosas, otras odiosas. Yo soy la espina, el tallo, la rosa. Y no me adapto a ninguna de tus esposas. Vuelo libre sin motor, a pesar de mis carencias. Sonrío cuando vienen turbulencias. Porque he llorado ya por miles y al final siempre es lo mismo. O mueres o creces tras la experiencia. Yo decidí besar cada cicatriz, perdonarme todo para ser feliz. Decidí vivir, no evitar sufrir. Decidí ser yo, parecerme a mí. En todo lo que hago quiero estar acorde. Si algo me da miedo quiero ser cobarde. No quiero adaptarme, no estoy conforme. Y soy valiente para todo lo importante. Para contarte cómo me siento, solo necesito en blanco un lienzo. Te mostraré todos mis defectos, mis miedos, mis sueños. Solo necesito en blanco un lienzo. Te mostraré todos mis defectos, mis miedos, mis sueños y mis complejos. A veces así que sí, hasta siempre, ha sido un auténtico placer, Viñarro. De verdad, muchas gracias a todos y a todas. Tengo el miedo en las entrañas mientras se encharca el pulmón. A las costas de España llegará este polizón con la esperanza de que un día encuentre mi cráneo para que el mundo sepa que yo. Humanos son un capricho, allí te espero, remojándome en tu nido. hasta ravioli. Detestamos mezclar ingredientes a lioli. Si te escapas de la jaula, palmas haga porni. Respetamos derechos humanos a priori. Anatoly es experto en inmigración y la poli se encarga de barrer todo el salón. En el agua es Escherichia coli, putrefacción. Un negro en el mar es polución, todos la solución. Chiste de Makelele, hambre hasta que duele. No somos crueles, es que el bienestar requiere siervos. Puede que algún pelele se revele, pero nuestro papel es el de cuervos ante cuerpos muertos. Donde de las murallas y las vallas mienten. Más allá de la pantalla un continente. Aquí donde se calla es Occidente. Y aunque el gas que da el agua caliente mata a su gente. Soy embustera, ahora he devolvido víctima y genocida. ¡Y esto es la Europa que ve! Mientras se hunden mis pies, abriendo los sucesos de entre las dos y las tres, con la promesa a mi familia que jamás podré cumplir. Occidente te auxilia según tu ley. Tengo el miedo en las entrañas mientras se encharca el pulmón. A las costas de España llegará este boleto, con la esperanza de que un día encuentre en mi cráneo. Sepa que yo Niosito. Y una vida perdida más. Gracias. Muchísimas gracias, Villarrock. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nada, ya estamos de vuelta después de este mini parón para coger fuerzas. Seguimos aquí en Golpe de Voz. Y nada, presentamos lo nuevo de la banda The Babon Shop. Vienen a estrenar su nuevo EP, que ya es una realidad y se llama Forward in Reverse, un nuevo EP con tres canciones editado en forma digital y soporte físico de 10, un EP que significa la vuelta de discográfica de la banda al punk rock europeo, una de las bandas más actuales a nivel nacional e internacional que están ahora dándolo todo. Y bueno, de momento nos han confirmado tres fechas, Barcelona, Madrid y Bilbao, pero decir que el año pasado estuvieron en León, qué ganas de volver a verlos, te dan ganas de más, y sacando nuevos temas aún más. The Babon Shop están a tope, y es una banda que si te gusta su música en directo te sorprende aún más. Screaming to my face that I'm a fool compared to you.

Pues sí, ahí estaba este tema tan directo que ha hecho Benito Camelas por la Dana. No quiero hablar más. Seguimos, Yugular nos presenta su nuevo trabajo, Acordes sin piedad. Se va a publicar este 2025 y de momento nos dejan Dios te odia con la colaboración de Gordo de No Servium en este videoclip para este temazo. Pues nada, aquí lo nuevo de Yugular ahora mismo. Pues cañero, el tema de Yugular, lo nuevo, lo tenemos aquí calentito en Golpe de Voz. Y seguimos ahora con una banda local. El Último Tornillo nos presenta Masacre de Piejos, su segundo trabajo. Y bueno, temas muy directos. Franco era bueno, El Último Tornillo desde León. Franco era bueno, Franco hacía pantanos. Cuando vivía Franco íbamos todos de la mano. No había rojitos, no había perro flautas, y todos los niños disfrutaban de la patria, de la patria. Franco era bueno, Franco Pues aquí tenemos Pum del Bueno desde León. Y nos vamos con Periferia, la banda que hace dos semanas publicaban su segundo álbum, Rincones de Nadie. En apenas 10 días se agotaron 300 copias en vinilo. Ya superan las 400.000 reproducciones en Spotify. Y ya empiezan con la gira de presentación de su nuevo trabajo en Zaragoza y en más lugares. Y qué decir, pues que es una banda joven que viene con ganas de dar mucha caña. Una banda formada más o menos en gente que ronda los 22 años y vienen para dar mucha, mucha caña. Desde Casba Producciones nos dejan ahora un nuevo trabajo de Periferia. Y bueno, como dicen, mira, acabo de leer la noticia que lo tengo delante de mí, primera edición agotada, y vamos, hay que ir ya a por la copia. No te quedes sin ella porque te vas a arrepentir. Escuchamos Rincones de Nadie, de Periferia, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de ellos. Avisar, la luz despertará en otro rincón. Rincones de nadie, no habrá carta en el buzón que convoque a la oscuridad. Os vais a quedar esperando los cuentos de ayer. Armaréis de elegías lo que no podéis ver. Rincones de nadie, no quiero volver. Me refugio en la suerte. Aceras y besos en los portales que no lograrán callar. Los sastres de las calles que yo andado no aprendieron más por viejos que por la soledad. Y en un nuevo día, sin antes avisar, la luz despertará en otro rincón. Rincones de nadie, no habrá carta en el buzón que convoque a la oscuridad. Os vais a quedar esperando los cuentos de ayer. Armaréis de energías lo que no podéis ver. Rincones de nadie, no quiero volver. Me refugio en la suerte. Y en un nuevo día, sin antes avisar, la luz despertará en otro rincón. Rincones de nadie, no habrá carta en el buzón que convoque a la oscuridad. Pues ahí teníamos a Periferia y nos vamos con una banda que nos comentan que acaban de recuperar su uno de los temas que más define a la banda. Os hablo de Debacle, la banda de Pucela. Vuelven a disfrutar con la versión 2025 de La memoria de los huesos, que es uno de los temas que mejor representa a la banda, y la han vuelto a grabar con la formación nueva, manteniendo a Elías junto a la voz de Pupi. Y es que es un tema 100% de Bacle. Sin más, os dejo este temazo, La memoria de los huesos. Pues sí, hay temas que no deben de morir nunca y a veces actualizarlos con la formación actual, y es que de una forma o de otra suena que te cagas, que temazo, La memoria de los huesos de Bacle, que es gran banda amiga de quien os habla. Y seguimos con Los de Marras, Sexo en la calle, recuperado para este nuevo trabajo que acaban de sacar, Rebobinando, una recopilación de temas de la banda, de estos años que lleva la banda dándolo todo y que nos quedan unos cuantos. Nada, Sexo en la calle. Bueno, y este fin de semana teníamos la actuación y la suerte de tener a una de las bandas más potentes a nivel nacional, y os hablo de Sugarless. Sugarless marcó una etapa hace años tremenda, lo consiguieron todo, empezaron desde lo más pequeñito y consiguieron lo más grande. Pues ahora los músicos de Sugarless se llaman S y este fin de semana estaban en Ponferrada dando un concierto y la pena es no haber podido ir. No sabemos lo que pasó, pero sí sabemos que temas como el que escuchamos a continuación se descargaron este fin de semana en Ponferrada. S, la formación de Sugarless con nuevo cantante que lo da todo en directo. Compartes Pues así suena este proyecto de los componentes de Sugarless, ese, y bueno, tuvo que ser un concierto tremendo el de este fin de semana en Ponferrada, que estuvo la banda pues dando su directo. Pues sinceramente, yo escuchando este tema, lo que acabamos de escuchar, estos dos cortes y luego el tema Reacción en Cadena, pues tengo ganas de ver a la banda. O sea, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí a veces me entran ganas de ver a banda gracias a los nuevos temas y a los vídeos o temas que escuchamos. Pues nada, una de ellas ese, hay que verlos. Afonit, Hijo de Dios, uno de los temas incluidos en su último trabajo llamado Quema, presentado ya en el 2024 y que siguen con una amplia gira de presentación. Uno de los discos que todos decíamos, ¿cómo supera a los anteriores? Pues nada, cada disco que saca Afonit se supera un poco más. Que baje Dios, me haga creer, me dé la paz que aún no encontré. Hijo bastardo al capedrear, no hay paso atrás, nadie nos va a callar. No se va a negociar con nuestro caminar, saber con quién contar, contra el escarnio que nos desangra. La suerte no nos va a salvar, no hay miedo de lo que dirán. Tus besos siempre al despertar, sonríe a cámara. Y no barato hay que celebrar, amor prohibido en el asiento de atrás. Y al final todo va a estar bien, pero si no lo llegara a estar, entonces sabremos que no hemos llegado al final. Vamos, hagámoslo, por favor, sonríele a cámara. Y hacer la cruz por la señal. Pues vamos aprovechando ya el tiempo que nos queda, que no es mucho, y después de escuchar a Phonic, nos vamos con una banda que nos presentan nuevo disco para el 2025, nueva gira, decir que ya tenemos fecha para el 2026, que van a estar en León. No sabemos si anteriormente pasarán por alguna zona de León, pero sí que en el Palacio de Congresos estarán en febrero del 2026. ¿De quién hablo? De La Moda, esa banda que conocemos todos y que este 2025 nos van a sorprender con un nuevo trabajo. We'll be right back. Pues la unión de dos bandas, Crudo y Mala Reputación, hacen este temazo que acabamos de escuchar, Escenario de Guerra. Y vamos un poco con la agenda de conciertos de aquí de León. Perdido paseando por las calles de mi barrio, que lo conocía de correr por los tejados. 21 de febrero en la sala Black Bourbon de León estarán Sharon Bates y The Sirius. No sé dónde está enterrado el tesoro que oculta. Nos vieron sudando en el campanario. Aún así, fue un precioso atardecer. Vuelvo a romper a la orilla como las demás. Donde todo comenzó de cero. He querido regresar y no volver jamás a este invierno. A este invierno. Pues viernes 21 de febrero en el Black Bourbon de León, Sharon Bates y The Sirius. No te lo pierdas. No te falta razón. Estás cansada de tirar del carro del que eras el motor. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. A ver cómo dice. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Y el sábado 22 de febrero en la misma sala, sala Black Bourbon de León, Los Sabineros, ese homenaje, como no, a Joaquín Sabina. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos pesos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida, y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería y ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo. Chop down trees, sail the seas in white moon skies, walk to the home with my bird feet, just to show you baby it's time I ground. Baby be cold. Y en la sala Babylon de León tenemos a esta banda que está sonando. Aman and the White War Song. Time my ground, baby. Y bueno, en Espacio Vías, el viernes 21 tenemos ese tributo a Linkin Park llamado Linkin Park. Y en Espacio Vías tenemos a los Elefantes el sábado 22. Y así nos vamos este lunes completito con una amplia gira de conciertos, como sabéis, para este fin de semana. Podéis tomar todas las opciones que queráis. Así que desde Golpe de Voz, agradecer que habéis estado al otro lado de las ondas, y el lunes que viene volvemos con más cosillas. Ya sabéis que estamos dispuestos a todas las noticias que nos enviéis a golpedevoz@gmail.com. Y nada, decir que seguimos dando caña lunes tras lunes. Pronto, una sorpresa, tengo cositas en mano. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene.